7:40, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Marcia en el aire. Ayer no creí en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar siempre la chapa, la vida viene medio oxidada. Bienvenidos a todos y a todas a No nos queda otra. Este es el programa de Revista Martia. Mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí hasta las 13 acompañándote en el aire de Radio Rebelde AM740. Está aquí Bruno Díaz, ¿cómo le va? Buenos días, queridos radioescuchas. Buenos días, Rocío. Son las 11 y 11. Es un número coincidente. Capicúa. Sí, Capicúa. ¿Te acordás, no? Cuando había boletos y salían Capicúa. Había todo. Te daba suerte, que salía menos, te dejaban pasar gratis. Qué viejo estás, qué viejo estás. Boletos, sí, ¿te acordás? Sí, ¿copeles? No, ya no. ¿Y carros? Tanto no. ¿Y caballos? Tanto no, no sé cuántos años tendrá usted, leche, pero yo soy muy joven. Leche en el carro, bueno, de esa me han contado también. Me han contado muchas cosas. Pasaba el lechero y te vendía leche. ¿Cómo llegamos al lechero? Sigamos. No sé, prefiero seguir hablando de otras cosas. Sí, como la hora. 11 y 12, ya pasó un minuto y no hemos dicho nada. Ya no sirve de nada decir que es un número capicúa. Estamos aquí en Radio Rebelde hasta las 13, acompañándote con el programa de Revista Amartya. Y obviamente, como siempre, te invitamos a que te comuniques con nosotros al 4524-7816. 4524-7816 es el número de nuestra radio. Y si no, como siempre, te invitamos a que nos escribas tanto por las redes sociales, arroba Revista Amartya en Twitter, Amartya Revista en Facebook, como también por mensaje de texto o WhatsApp o Telegram al 15-33-84-08-53. Repito, 15-33-84-08-53 y lo pasamos al aire. Perfecto, todos sus mensajes. Todos. Hay que aclarar un detalle. Dígame. Que de vez en cuando se le pasa a nuestros radioescuchas. A ver. 45 segundos en el contestador. Ah, sí, porque a veces parece que los estamos censurando y no, en realidad es el lugar que hay. A nadie le alcanza, a nadie le sobra. Así que 45 segundos y bueno, algunos vuelven a llamar también y completan la idea, lo cual hace a veces un poco difícil de discernir, ¿no? En lo que se está diciendo. Pero bueno, 45 es como un Twitter radial. Claro. Por momentos. Claro. Por momentos esto también, porque uno puede no decir nada y meter tweet. Sí, me estoy dando cuenta de eso. Pero bueno, yo también querría pedirles que tomen lapicera y papel, o lápiz y papel, o carbonilla y papel, para luego repetir los números, que también es un problema. Sí, sí, 15-33-84-08-53, donde ya llegó un mensaje. Mire. Bueno, había alguien esperándonos. ¿Será cierto que la Bullrich, alias la 10+4, designó como asesor vitivinícola bodegas y afines al señor Jorge Corona? Nah. No sé, para mí es un chiste por lo de la cerveza. ¿Viste? La cerveza de esa marca, no la voy a repetir. Sí. Puede ser, no lo sé, pero lo vamos a averiguar. Ahora me dio gracia y quiero saber. Sí, qué temprano para hablar de alcohol. Es, pero bueno, es Daniel para de Delviso, que temprano. Es muy puntual. Daniel de Delviso siempre nos escribe 11 y 13 llegó. Y 11 y 11 empezamos, así que bueno, bien, firme junto al mensaje de texto ahí mandando y escribiendo. Como siempre aclaramos que no atendemos llamadas en este número de teléfono, tampoco está el contestador, así que si dejan mensaje no lo vamos a poder pasar, pero todo lo que sea escrito lo vamos a leer al aire. Estoy abriendo el WhatsApp para... Sí, y todo lo que es escrito es leído también fuera del aire. Por favor, no se enojen si no contestamos por vía celular los mensajes, sino que en realidad los recibimos. Exacto. Es una cuestión de costos también. Exacto. Vamos a empezar con el panorama de noticias, si le parece. ¿Le parece? ¿No Muy le parece? Bien, sí, hay una noticia excluyente. A ver si coincidimos. Hay muchas noticias, pero yo voy a empezar por otra. A ver. Yo ya sé cuál usted quiere hablar, pero yo no, le voy a hablar de otra. Yo quiero hablar del abogado defensor de Milagros Salas, que ayer fue imputado. Sí, y fue liberado. Ajá, así es. Pero, pero es importante hablar del tema. Porque, obviamente, la causa por la cual lo querían imputar, porque ahora está liberado, es una causa inventada, según el abogado defensor del abogado defensor. Sí. Este abogado defensor se llama Luis Paz, perdón, es quien defiende a Milagros Salas en la causa que le están armando, porque en realidad la causa no existe. Sí. Está presa desde el 16 de enero y nunca pasó por un procesamiento, si bien están los fundamentos esos, se dicen mediáticamente y todo el tiempo el mismo Gerardo Morales, que es el gobernador de Jujuy, se refieren al tema. Más allá de eso, no pasó por un procesamiento, y eso es importante aclararlo. La imputación a este abogado fue notificada por la Fiscalía Penal número 4 de la capital de Jujuy. Finalmente sucedió esto que usted dice, que lo liberaron, pero son como maneras, viste, de ir tocando a la gente que rodea a Milagros Salas. Sí, todo un proceso totalmente viciado, ¿no? Sí, como cuando inventaron que habían matado a uno de los hijos. Esa sin causa, es increíble el... Además, es como una mamushka judicial ya, porque si metes preso al abogado y sale otro abogado, tal vez metan preso al otro abogado y hasta dónde llega. Y todos los abogados van quedando presos en cadena. Es increíble. Lo que sí vale tener en cuenta es la fecha en la cual fue citado por el fiscal Aldo Lozano, justamente el abogado. Es decir, a pesar de que está imputado, que lo liberaron, como usted dijo, igualmente está citado para ir a declarar. Sí. ¿Sabe qué día? No, ¿qué día? El 14 de abril. El día después que está citada Cristina indagatoria. O sea, todo junto, ¿viste? Sí, sí, sí. Vamos a estar hablando el jueves, creo que jueves el 13. Vamos a estar hablando de Cristina el 13, el 14 del abogado de Milagros Salas, el 20 y pico vamos a estar hablando de Debido. El famoso partido judicial. Podríamos intentar un llamado desde la producción, a ver si se mueve un poco la producción, ¿no? Para hablar con prensa de Tupac y aclarar un poco la cuestión. Bueno, justamente sobre este tema de que justo en abril hay mucho llamado indagatoria a exfuncionarios de lo que era el gobierno nacional, el gobierno kirchnerista, de esto habló Héctor Recalde, dijo que le llamaba la atención, dice, pero qué onda, loco, o sea, no de esta forma, pero dijo como, sí. ¿No es llamativo que estén llamando a tantos funcionarios a indagatoria? Que está perfecto, ¿no?, en la búsqueda de la justicia y todo lo que tenga que ver con que sea todo claro, con lo que sucedió durante el gobierno kirchnerista. Esto está perfecto, pero el tema es que está pasando demasiado. Y además hay cosas complicadas en el gobierno actual como para estar tan empecinados en tratar de encontrarle una causa al gobierno anterior. No sé. Nada indica que esto se vaya a detener. Como bien decía ayer el Chino Navarro, llama la atención que en un momento en el que debería estar el foco puesto, ¿no?, en el escándalo de los papeles de Panamá y la relación con el gobierno nacional, actual Cambiemos, se empieza a judicializar más a fondo personajes del gobierno anterior, o que están relacionados, porque ni siquiera son del gobierno anterior. Hay tal vez una confusión con la figura de Lázaro Báez también, que si bien nadie niega los vínculos, no sé si societarios, pero aún hasta de amistad, parece que lo que se pretendiese es tapar esa circunstancia, ¿no?, en el gobierno nacional, desde los medios. Ay, qué difícil hablar a veces del gobierno y los medios, porque tiende a confundirse, ¿sí? Y uno no sabe ya si votó a Magneto, o yo sé que no lo voté, pero ¿a quién votaron? ¿Usted está seguro de que lo votó? Estoy seguro, a menos que, no sé, esa boleta fuese una doble faz. Por suerte no era electrónica, porque ahora además se viene la boleta electrónica y eso ya será totalmente inviable. Ayer estaba para leyendo, nosotros saber a quién votamos, quiero decir. Ayer estaba leyendo una noticia sobre Cristóbal López, ¿viste? Entonces, va en la línea de lo que vos hablas de Lázaro Báez. Yo siempre digo, ¿por qué cuando nombran a alguien lo tienen que tildar de una ideología política? Que encima solo los tildan a los que supuestamente estaban con los K. Lázaro Báez era un empresario K, Cristóbal López es un dueño de medios K, entonces no hablan, no dicen lo mismo de los que tienen que ver con Manieto, justamente, de lo que tiene que ver con Clarín. No dicen que son medios imperialistas, medios de derecha, sí, no lo dicen. A mí a veces se me da por pensar que estos empresarios contra empresarios, y claro, lo que han montado es toda una estructura en la cual la deslegitimación, más allá de las cuestiones que puedan ser legales o no, que serán investigadas, por supuesto, como también decía el Chino Navarro ayer, una gran entrevista, sí. Pareciera que son empresarios que van por negocios de otros empresarios. Y la mejor manera que tienen, la más barata y la más estructurada a esta altura del relato mediático, es esa, ¿no? Tildarlos de algo para en realidad quedarse con sus negocios. Bueno, estamos hablando ayer de la cuestión de los bingos y el negocio del juego. Uh-huh. Cristóbal López no es ajeno a ese negocio. No, sin duda, sin duda. Así que las circunstancias que se puedan desarrollar con despidos o con cambio de manos entre empresas deberían cerrar por ese lado también, ¿no? Esto probablemente sea una guerra de empresarios contra empresarios. Sí, también vale tener en cuenta que lo que sería importante a la hora de llevar adelante una empresa, de la amplitud que sea, no importa si es grande, si es chica, si es una pyme, no importa, se haga pensando en la gente, ¿no? También, porque es empresario contra empresario, después la gente está en el medio, en vez de estar adentro, está en el medio. Entonces entra en la boleada y se queda sin trabajo, o le pagan menos, o termina teniendo algún problema laboral que no le cumplen con las vacaciones, con esto, con lo otro. Entonces, igual que decía Cristina, bueno, las políticas hay que hacerlas con la gente adentro, y bueno, esto también tendría que hacerse con la gente adentro. Pasa que la mayoría de los empresarios están interesados en el dinero y en el crecimiento personal, que en todo lo que tiene que ver con los trabajadores. Sí, tal vez pase también que el gobierno haya dejado de ser un gobierno estatal y se haya vuelto un gobierno empresarial. ¿De qué lado están esos empresarios? ¿De qué lado estás, chabón? Sí, del lado de buscar el negocio de esos otros empresarios. Sí. Bueno, es una teoría, nada es seguro, y estábamos hablando a un nivel económico, también podemos hablar de políticas, que es de lo que más nos estamos embebiendo, ¿no? Uh-huh. 4524... Bebiendo, yo ya cerré con bebiendo, 8, 1, estamos 6. Para ir a un tema. Yo dije bebiendo, empezó con lo de la cerveza, con Bullrich. No, pero yo quería dar el número del teléfono, y usted no me deja. Por favor, ahora todos tienen lápiz, lapicera, carbonilla y papel para anotar los teléfonos, carbonilla, para comunicarse con No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martian. 4524-7816 es el número de nuestra radio, y si no, pueden escribirnos al 1533-840853. 1533-840853 es el número de la radio. Bueno, en realidad ese es nuestro número, así que lo vamos a tener acá, es nuestro celular. Si no, como siempre, redes sociales, arroba revista Martia en Twitter y Amartia Revista en Facebook. Como bien decía aquí Bruno Díaz, vamos a ir a un tema y ya seguimos con más No Nos Queda Otra. Mi amor, ¿sabés qué fecha es hoy? Hoy, 22 de agosto. ¿Sí? ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? ¿No te suena para nada esta fecha? No, es el cumpleaños de tu prima, la de Merlo. No, mi amor, Natalia cumple en febrero, nada que ver. No entiendo entonces. A ver, mi vida, me estoy empezando a calentar. 22 de agosto, no puede ser que no te des cuenta. No sé, mi amor, hoy nos tenía que haber entregado el sillón. Sebastián, ¿de qué carajo me estás hablando? ¿No te acordás de nada? ¿De qué me tengo que acordar? Hoy se cumplen 9 meses de la primera vez que hicimos un picnic en el Tigre. ¡Sos un hijo de puta! Yo no te importo un carajo a vos. Perdón, mi vida, no lo tenía presente. No lo tenés presente porque sos un sorete. Vos sabés muy bien que para mí es vital recordar los momentos importantes. ¿Sabés qué? Déjalo así, prefiero que cortemos. Pero Cecilia, ¿qué decís? No es para tanto. Para vos no es importante, que sos un insensible de mierda. No te quiero ver más. Jamás me voy a olvidar esta fecha. No nos queda otra. El olvido está lleno de memoria. No sé, ustedes dirán, el apuro que tenía Macri para arreglar con los buitres, ¿era este el tema de los papeles? ¿Para que así los buitres lo defiendan? ¿Será eso? Porque si no, tal vez algunos de los diputados no le votaban a favor, supongo yo, inocentemente. Ok, contéstenme por favor. Chau, gracias. Sí, buenos días, compañero de Amartya. ¿Se acuerdan el presidente de Banco Nación que tuvimos? Que se quería atornillar y no se quería ir. ¿Se acuerda que le pagábamos los perfumes, las cenas, los bailes de tango? Le pagábamos todo y nadie se rasgó las vestiduras. Ahora el presidente del PAMI nos saca un montón de medicamentos y dice que hubo derroches porque al viejerío se le daba la tintura. Porque se le daba la tintura gratis, este señor impresentable dice que hay derroche. ¿Se dan cuenta la diferencia? Un besito, Ángela. Sí, hola muchachos, de No Nos Queda Otra. Bueno, la verdad que con estupor, vergüenza, tristeza, ¿no? Que se esté hablando de la Argentina por las macanas, las troquerías que cometió este presidente, que es realmente un verdadero inepto, además de un corrupto. Hay que conocer lo que es la familia Macri. La sociedad argentina tiene, que votó a Macri, tiene algo de corrupta, porque yo sabía muy bien a quién votaban. Esta familia es una familia que se alimentó del Estado sistemáticamente y que realmente es una familia que ya sus cuestiones las hicieron en Italia. Desde allí vienen. Son la mafia siciliana estos tipos. 11 y 28 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra. Buen día, Santiago Maradión. Muy buenos días, ¿cómo está, Rocío? Difícil la calle. Me transmuté, dejé de ser quien era y ahora volví a ser yo mismo. Vengo a ser de Santiago. Usted en realidad era Bruno Díaz. Era Bruno Díaz hasta recién, pero ya me arrojé por el batitubo y llegando a las catacumbas de las baticuevas de Alfred. De Bati Buenos Aires. Me pude sacar el traje de Bruno Díaz y colocarme el de Batimago. Que vengo llegaste a hacer. Al Bati programa de Bati Revista Martia. Así es. No nos quedaba otra que venir a hacer radio. Así que. Estamos saludando también a los oyentes que recién estaban hablando en el 4524-7816, Liliana de Almagro, Ángela, sí, Liliana estaba hablando en realidad de si se podía relacionar el tema Panama Papers con el tema buitres. Ella se preguntaba si el pago a los buitres tan apresurado y de esa manera era para que Macri después pudiera tener la protección necesaria, protección entre comillas, de parte de Estados Unidos con el tema Panama Papers. Bueno, el filósofo contemporáneo argentino Pancho Ibáñez supo decir que todo tiene que ver con todo. Y algo de eso puede haber, efectivamente. Hace un tiempo, el año pasado, nosotros entrevistamos a Hernán Arbizu, el arrepentido del caso J.P. Morgan, que salió a la luz, entre otras cosas, en el programa de Luis de Lía y Leo Cofré por la mañana. Y él nos decía, el gran problema del tema fondos buitres es que porque no se sabe quiénes son estos fondos. Se le dice fondo porque es un como si fuera un pozo de gente que ha puesto dinero ahí en una apuesta especulativa. Pero esos fondos son anónimos. Paul Singer es la cabeza. En ese anonimato, esos inversores privados que están ahí metidos, hay de todo. Y es muy probable que haya argentinos. Y es muy probable que los argentinos que estén ahí sean los que tienen este tipo de conductas, de tener cuentas, empresas offshore en el exterior, de sacar el dinero del país. Así que no sería descabellado que si algún día pudiéramos saber quiénes son los nombres de los inversores de los fondos buitres, nos encontremos ahí con que hay muchos compatriotas que nos están haciendo esta jugarreta, aunque esté ahí Prat Gay, Mauricio Macri, muchos de estos apellidos pueden estar ahí adentro. Por eso sería muy importante que se sepa quiénes son los fondos buitres, quiénes son los inversores, porque es un delito por parte del Estado argentino darle dinero, pagarle a un evasor. Entonces es muy importante en ese sentido las denuncias que está haciendo Eduardo Barcesat para que se investigue y ese grupo de abogados. Saludamos esa actitud patriótica de que haya abogados. Los abogados siempre tienen mala fama, ¿vio, Rocío? Son sí. Los cuervos de la sociedad. Pero en este caso estos son abogados patrióticos. Hay buenos abogados. Así es. Pero tiene razón nuestra oyente, puede haber algo de eso ahí, algún tufillo. Sí, ¿quién pudiera no creer que los buitres internos tengan que ver con los buitres externos? O sea, eso sin duda puede llegar a ser cierto. Obviamente que hay que investigarlo, hay que ahondar en el tema. Sería bueno que los que se encargaron de Panama Papers, que son tan buenos periodistas, lo digo en serio, sin sarcasmo de por medio, se encarguen también de esto. ¿O por qué no lo hacen también? Uno puede preguntarse, che, pero ¿y por qué no se preguntan quiénes son los de los fondos buitres? Bueno, la titular de la Oficina Anticorrupción de Argentina, la doctora... Ah, no, no es doctora, Laura Alonso. La no doctora. Laura Alonso tiene una ONG, una organización no gubernamental, financiada por los fondos buitres, así que esa conexión se respira en el aire, ¿no? Sí, antes de irnos a la tanda quería decir que escuchábamos a Eduardo Rovira, a fuego lento, lo digo por si lo quieren buscar. La verdad que es muy bonito, está bueno acompañar la mañana de esa manera. Temazo, bien Pablo, muy estuvo bueno. Estuvo bien la producción, sí. Hasta las 13 hacemos No Nos Queda Otra, así que quédate ahí. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lilia. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. ¡Opa! 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo liberación. Todos los viernes de 15 a 17 horas por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM 740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, con Jura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM 740. ¿Sabés qué, Rocío? Me gustaría que si pueden hablar con Moreno para que aclare un poco lo del partido justicialista de la elección, porque no entiendo, iba a haber elecciones y ahora no hay nada y los personajes no me gustan mucho, los que están ahí al frente. Me hace acordar un poco a las PASO, que no pudimos tampoco votar a los candidatos. Bueno, era eso. Y lo de la ley de medios me parece un bochorno internacional. Bueno, fuerza y estoy con ustedes. Gabriel de Matagal. Sí, buenos días, chicos de Amarcia. Bueno, con respecto a la boleta electrónica, sería interesante que leyeran en el Pájaro Rojo de Luis Salinas cómo un hacker colombiano modificó las elecciones, entre ellas las de Peña Nieto en México. Bueno, está preso en Estados Unidos, pero el hombre no se arrepiente. Además, la Metropolitana había allanado la casa de un técnico informático que había dicho que se podían modificar las elecciones. Mira, la verdad que me da risa lo que está pasando. Es como una comedia de estas italianas de los años 60. Bueno, tenemos a Don Corleone, que es Macri, y su padre, ¿viste? El padrino, Don Corleone, todo junto. Y además, me maté de la risa viendo al periodista de CNN con la foto de Del Cel disfrazado de la Tota diciendo abajo, el embajador de Argentina. Mira, la verdad, me da risa, porque son de terror. Son corruptos, sinvergüenzas, se quieren hacer los finos y se les chinguea por todos lados lo que tienen adentro. Bueno, un beso grande hasta la victoria siempre y el 13 con Cristina, que es así, que es una presidenta de categoría. Este es un mensaje para el sol de Amartya. Oh, gota de rocío, no dejes de caer, para que el amor mío siempre me quiera tener. Oh, gota de rocío, no dejes de caer, para que el amor mío siempre me quiera tener, siempre me quiera tener. Compañero, buen día. ¿Quieren detener a Cristóbal López? Bueno, Cristóbal López es el dueño de Ideas del Sur, Tinelli. Tinelli trabaja para Cristóbal López porque es la cara de Ideas del Sur. A su vez, Ideas del Sur y el programa Bailando por Incendio sale por el Canal 13, que es de Clarín, que es de Mañeto. Entonces, acá la lógica es que vaya preso Cristóbal López, que preso Tinelli, que vaya preso Mañeto. Tres ladrones juntos, solo saque. Según el bueno, gracias. oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Vos podés hacer lo mismo, como también escribirnos al 1533-840853. Gabriel de Mataderos preguntaba si podíamos hablar con Moreno. Nos encantaría. Vamos a intentar. Ahí lo ponemos, sí. Ponemos a la producción a comunicarse con Moreno, y estaría bien con Sabatella o Mariotto o alguien para hablar también del tema ley de medios, que es importante lo que ha sucedido ayer, que se ha frenado la parte por ahí sustancial de la ley de medios, que es la que tiene que ver con la desmonopolización, ¿no? Agradezco a quien cantó. Se levantó temprano, preparó su voz. ¡Qué halago, qué halago! Porque es un tema de Silvio Rodríguez. Hermosa canción de Silvio Rodríguez, La Gota de Rocío. Nada, así que bien, la felicito, que le canten serenatas a estas horas, es muy grato, me imagino. Bueno, ¿no? Nunca gracias. Me cantaron una serenata. Era Gabriel de Mataderos el que preguntaba sobre si podíamos conseguir la nota con Moreno. Tuvimos una entrevista con Moreno y la pueden encontrar en nuestra nueva revista Amartya. Igualmente no tiene que ver con ese tema, porque claramente todavía no se sabía qué iba a pasar con las elecciones en el PJ. Pero vamos a intentarlo. Che, yo quiero que me llamen también. Alguien que me cante la Chacarera de Santiago, algo, viejo, por favor. Una canción sobre un mago, no sé. Algo. Debe haber igual algo. Canciones sobre magos. Hay canciones sobre magos, hay varias. Y canciones de Santiago hay un montón. Así que si alguno se puso afiada, celoso. Yo quiero también. Pero sepa que cuando hablan de Santiago, en general hablan de Chile. No es que hablan de una persona que se llama Santiago. Va, por lo menos no importa. A mí si me la dedican, que me canten una canción dedicada a... No sé, a Santiago. A Arnaldo, no me interesa. Ni si es para mí, yo la voy a saber agradecer. Está perfecto, perfecto. También saludo a Segundo de Boedo, que se comunicó también con el contestador de la radio. Y hay mensajes en WhatsApp. A ver, ahí voy. También. Buen día, compañeros. Qué raro que el burro no dijo que fue un error de carga. Soy Quique, el que le prepara el sándwich que le gusta a Luciano. No sé quién es Luciano. Debe ser el Luciano, nuestro Luciano, nuestro operador. Bueno, no lo sé. No creo. No lo sé. Pero un gran abrazo. No sabemos, a que Luciano aclare, comuníquese de vuelta y aclare, que acá hay, si no van a venir centenares de Lucianos a reclamar sus sándwiches y no tenemos sándwiches para todos. ¿Ves? Mira, hay canciones para mí, hay sándwiches para Luciano. Si decimos la dirección de la radio, cae todos los Lucianos acá a comer sándwichitos. No es así. Acá lo único que tenemos son los ricos mates que nos hace Mabel, nuestra operadora estrella, que nos pone en el aire. Exacto. Sí, ibas a decirme sobre Twitter, Santiago. Que en Twitter también tenemos algunos mensajes, como el caso de Emiliano Ibáñez, que es @CICGráfica, que nos dice: vuestro programa me parece muy interesante, siempre lo escucho porque hablan de política. Sí, esa es la idea, nos gusta hablar de política, de cultura, de arte. También Cobain Fustal, que es @PabloCobain2, nos dice: Chino Navarro, un capo, unos cuantos como él en diputados y ya estaríamos llamando a elecciones. Esto lo dice en alusión a la entrevista del día de ayer, que estaba puesta también en Twitter, y así se siguen comunicando nuestros oyentes en @revistaamartya, Amartya con H, como siempre aclaramos. Sí, también Amartya Revista en Facebook o 1533-840853. Repito, 1533-840853. Y vamos a seguir, si te parece, Santi, con el tema de las noticias, para que se entienda. Así es, de última acaba de suceder aparentemente la renuncia del juez Ollarvide, esperada renuncia ya de hace tiempo. Recordemos a la audiencia que estaba complicado ante el Consejo de la Magistratura y era previsible que se distanciara por motus propio, puesto que si lo destituyen quedaría incluso hasta sin la jubilación, ¿no? Sí, es una noticia muy fresquita, la van a poder ver en algunos portales de noticias, así que igualmente más adelante la desarrollaremos con mayor claridad, cuáles fueron sus argumentos, si es que ya lo tenía decidido desde antes, si lo decidió ahora, dijo bueno, ya está, chau, me voy. Bueno, todas esas cosas las vamos a poder entender un poquito más adelante, pero ahora me parece importante hablar de la provincia de Buenos Aires, Santi, porque en el día de ayer María Eugenia Vidal, la hermosa, copada, la inteligentísima, que no existe la palabra, no importa, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ha decidido a través de un DNU que se vayan varias personas de su puesto laboral. Por esto, ATE ha llamado a una huelga tanto para el día de hoy como para el día de mañana en reclamo de este DNU. Este DNU lo que determina es que cada intendente, cada funcionario de alguna parte de la provincia de Buenos Aires puede decidir sobre los empleados estatales que tenga a su cargo, es decir, en su intendencia. Y ATE lo que decía es que más o menos son 10.000 personas las que tienen el riesgo de perder el puesto de trabajo a través de este DNU, un DNU que fue firmado la semana pasada, pero recién en el día de ayer entró en vigencia y estuvo publicado en el boletín oficial, o sea que ya es 100% oficial, pero además de echar a la gente, lo que se busca es la flexibilización laboral, está aclarado en el DNU, en el decreto de necesidad de urgencia, y también van a modificar algunos derechos que tienen los trabajadores, que no están muy claros cuáles son, pero bueno, en primer lugar, corre riesgo mucha gente de ser despedida en la provincia de Buenos Aires. Así es, nada nuevo bajo el sol, se siguen sumando a los despidos masivos del sector público y privado. Uh-huh. Bueno, ahora me venía a la cabeza que se va a inaugurar en breve la Feria del Libro y que aparentemente ahí estará Mangel, ¿no? El nuevo titular de la Biblioteca Nacional, quien ha enviado a hacer el trabajo sucio a otros para... recordemos, está en el exterior, entonces la idea es que cuando llegue se encuentre ya con la planta reducida, con menos trabajadores, con los despidos hechos por otro, pero bueno, me imagino que no le va a salir barato, ¿no? Venir uh-huh. a presentarse en la Feria del Libro después de haber hecho el desmadre que hicieron en la Biblioteca Nacional, dejando sin trabajo a tantísima gente. Sí, vale aclarar que Mangel es familiar directo de Romina Mangel, quien ahora ocupa el aire de Radio Nacional. Romina Mangel es una periodista que antes estaba con... Ocupa suena raro, ahora lo voy a aclarar. Que antes estaba con Reinaldo Siete Case en el aire y ahora la movieron, la corrieron junto a Anguita, si no me equivoco, en Radio Nacional por la mañana, en los horarios que justamente quedaron libres, entre comillas, por la limpieza que se hizo de gente, se echó muchísima gente, no nos olvidemos, principios de enero, te revisamos el Twitter y así decidimos que te tenés que ir. Bueno, persecución ideológica que hubo en Radio Nacional y a través de la cual está familiar del actual director de la Biblioteca Nacional, es parte del aire de Radio Nacional. ¿Tendrá que ver con qué familiar o no? No lo sé. Es como una pastillita ahí para aclarar. Sí, igual tienen los dos su currículum propio, obvio. Tienen credenciales de sobra. De hecho, Mangel tiene credenciales de sobra como para ser titular de la Biblioteca Nacional. Lo que es vergonzoso es que todo ese prestigio quede opacado, quede empañado por ser uno de los responsables de estos despidos masivos. Uh-huh. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Estudio Jurídico Contable Sbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.coop. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Será muy triste. Jorge, falsear, si ser uno. escuchábamos Alma Fuerte haciendo Cebos, dedicado especialmente a Nicolás Capusotto, que hoy está cumpliendo años. Un saludo enorme, compañero Martiano, espero que nos estés escuchando. Santiago tiene mucho para decirte. Feliz cumple, Nico, querido, racinguista del alma, uno de los dirigentes más queridos de Amartya, porque creo que es una de las personas más entrañables de nuestra revista. Así que, Nico, que tengas un excelente día, te mandamos un abrazo grande, metalero y racinguista. Perfecto. Me encantó. No tengo mucho más para decirte, Nico. Tampoco el resto te lo digo personalmente. Lo que me gustó es que dijiste racinguista, fue lo primero que dijiste, así como... Sí, porque sí, es algo identificatorio de Nicolás Capusotto y una de las tantas pasiones que compartimos, junto con la música, el buen vino y las amistades amartianas. Bueno, bien. Tengo que dar una mala noticia, después de este momento tan lindo que acabamos de compartir. No me puedo poner otra canción en vez de una mala noticia, ¿no? Bueno, me encantaría. Toca. A ver, diga. Bueno, tiene que ver con el PAMI, justamente. Se deben haber enterado lo que va a suceder con los medicamentos. Van a reducir la lista de medicamentos que están cubiertos al 100%. Es decir, que la cantidad de personas que estaba asistiendo a este derecho de cobertura no va a tener esa posibilidad. Se reduce la cantidad de medicamentos que van a estar cubiertos en un 100%, algunos pasan a estar cubiertos en un 80%, otros en un 50%, y algunos directamente no van a tener la cobertura de PAMI. El problema aquí es que no se sabe nada más que eso, no está aclarado cuáles son los medicamentos, cuántos van a ser, a cuántas personas va a afectar, a cuántas personas van a afectar, depende de la dolencia que tenga cada uno, a eso voy. Y el lunes justamente los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires han decidido, en realidad lo decidieron hoy, pero decidieron que el lunes que viene no van a atender al PAMI, o sea, todos los que vengan con algún tipo de receta de esta cobertura no van a ser atendidos porque no saben de qué se trata. Entonces, sin saber, no pueden atenderte. Entonces... Pongámoslo en perspectiva, ¿no? El gobierno la fuerza política que decía que venía a darle el 82% móvil a los jubilados, y que decía que el gobierno de Cristina le robaba la plata a los jubilados, ese mismo gobierno le ha aumentado el costo de vida a los jubilados, con lo cual ya le ha bajado la jubilación, ha devaluado la moneda, con lo cual le ha bajado la jubilación, y le ha quitado beneficios, por ejemplo, los medicamentos o buena parte de los medicamentos que se entregaban gratuitamente. Es decir, lejos de aumentar hacia el 82% móvil, ha reducido los saberes jubilatorios. Así como Patricia Bullrich en su época lo hizo con una normativa y recortó el 13%, hoy se ha recortado ya bastante más del 13% de las jubilaciones en este gobierno, que era el que venía a poner en valor las jubilaciones, a dar el 82% móvil. Sí, y además que se vanagloriaron de haberles aumentado lo que se consiguió por ley a partir del kirchnerismo, ¿no? De haberles aumentado en marzo un porcentaje que debe aumentarse dos veces por año, pero ¿qué pasa? Devaluaron un 40%, muchachos. Exactamente, está licuado por la devaluación, por los aumentos, por la quita de beneficios como estos. Pero si le sumamos el aumento de transporte y otra cantidad de aumentos que hubo, completamente, no solo licuado, sino que devaluado el haber jubilatorio también por parte del gobierno de Macri. Del mismo modo que pasó con el salario de los trabajadores, todavía la mayoría de las paritarias están lejos de cerrarse. Hay que entender también que esto, ellos eran los paladines de eliminar el impuesto a las ganancias, ahora paga ganancias más gente que antes. Gobierno de... Pero pagan con alegría, eso seguro. Sí, con globos. Con globos y alegría. ¿Recuerdan a Shabram? ¿Qué se trató de un acto mafioso? No hay duda. ¿Quién se quedó con el correo? ¿Quién compró Segur? Nadie insistió si era suicidio o crimen. Hasta José Luis Cabezas pagó por ese crimen, dice uno de nuestros oyentes que no deja el nombre, en el 1533-8408-53. Sí, recordamos a Shabram. No nos olvidemos de Cabezas, que es más importante. Que además no se sabe nada más de Shabram. No se supo nada más. No se siguió ahondando en el tema. Se quedó ahí como que era un misterio y nada... No se habló mucho más. No, pero el caso Shabram, lo que sucede con el caso Shabram es algo muy parecido a lo que pasa hoy con el caso Nisman. Claro. Es un suicidio a todas luces, donde todas las pruebas dicen que es un suicidio, pero instalada la duda, quién te la cuenta, ¿no? Andá a sacarle la cabeza a la sociedad que se suicidó el tipo. Cosa que está más que probada. De hecho, ahí hubo periodistas que pudieron ver no solo toda la investigación, sino el cuerpo mismo de Jabrán. Recuerdo en su momento a Miguel Bonazo, que fue uno de los que más siguió el caso. Y bueno, el tipo está muerto. Lo que pasa es que cuando hay alguien tan poderoso, tan poderoso, ¿quién se lo puede imaginar muerto, suicidado? Pero bueno, ahora nos toca con Nisman, ¿no? Una situación parecida. Tanta gente marchando para el esclarecimiento de un crimen que, muchachos, hasta ahora todo indica que es un suicidio. Sin duda. Antes de irnos a la tanda, ¿sabes qué quería comentarte? Que en el día de ayer me llegó la boleta de electricidad. Y quería aclarar algo sobre eso, más allá de que me llegó y que no importa lo del aumento. Esa sí que es una mala noticia, ¿eh? Sí, nosotros veníamos pagando algo de 150 pesos, bimestral era la boleta, ahora va a ser mensual, eso también hay que aclararlo. Y ahora, por lo que sería el mes de marzo, me llegaron 500, es decir, que si fuera bimensual, como antes, serían 1000 pesos. Es un montón la diferencia, y yo estoy hablando en mi casa. Imagínese la gente que pagaba de por sí mucho más con el subsidio. ¿Cuánto se multiplica? Cuéntenos, llámenos al 4524-7816 y cuéntenos qué diferencias empiezan a encontrar en las facturas, en los viajes, en las distintas cosas que se están empezando a ir de madre gracias a los aumentos del gobierno, porque es verdad que es alarmante esto. Imagina, una luca por mes en luz. No tiene sentido. Siendo además que continúan los cortes de energía en distintos barrios de la capital y el conurbano, que no hubo nuevas inversiones. No hay absolutamente nada que lo justifique. Son las mismas empresas que nos vienen robando desde hace años, que se le han puesto multas y multas por no cumplir con los contratos. Y ahora se les ha autorizado los aumentos, se han quitado los subsidios. La verdad es que este cambio no fue para mejor. Este cambio no, sin duda alguna. Quien nos hablaba de Jabrán era Marga de Quilmes. Ahora me llegó otro mensaje. Abrazo, Marga. Aclarándonos quién era. Y también Quique de Los Sanguchitos decía que sí, que es el operador al quien le traía los sanguchitos. Y dice que paga a tiempo, arregla. No le debe nada, no es que se lo trae y dice, bueno, como soy de radio, yo no pago. Ya entendí, como un delivery de sanguchitos. Bueno. Claro, y dijo que gracias a eso nos conoció a nosotros. O sea, no nos queda otra. Y ahora por la radio todos los días a las 11. Muy bien. Póngala antes también la radio, porque hay una programación acá imperdible. No sé, le digo. ¿No? O sea, arranque tempranito, a las 7 de la mañana, todos arriba como los soldados. 7 de la mañana ya tenemos que estar todos con el café con leche servido y peinado y con el bigote recortado. Todos listos para escuchar Radio Rebelde. Vamos a la tanda y ya seguimos con más No Nos Queda Otra. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde, porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento, no vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta, así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN nacional y popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN nacional y popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816.

manos de canciones finas. Así soy y así no soy de nadie. Estamos escuchando a Vicente Feliú y obviamente a nuestra compañía del día de hoy, Miriam Quiñones. ¿Cómo estás, Miriam? Muy bien, muchísimas gracias, chicos. Encantada de estar aquí con ustedes. Gracias. Qué belleza lo que acabamos de escuchar. Yo lo venía escuchando de nuevo en la mañana de hoy camino a la radio y se me caían las lágrimas. Ay, qué linda. La verdad que tu voz genera algo muy, muy interesante. Muchas gracias. Y ese dúo con Vicente es un lujo para mí. Imagínate, un referente tan importante de la canción latinoamericana, ¿no? Bueno, pero Miriam Quiñones es una de las voces jóvenes de nuestra América, una voz representativa del continente de Perú, así que imagino que también para Vicente habrá sido muy grato y debe ser grato saber que continúan voces de trova, voces de canción latinoamericana. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Cómo es que un día la niña Miriam tuvo una guitarra y empezó a rasguear o a molestar a los vecinos? ¿Cómo fue ese? ¿Cómo fueron esos inicios? Bueno, felizmente creo que nunca se enojaron. Bien. Menos mal. Sí, bueno, la música estuvo, digamos, alrededor mío desde siempre, ¿no? En casa siempre hubo una guitarra. A mi papá le encanta cantar y tocar la guitarra también. Él lo hace como un hobby, pero fue algo como muy, muy común para mí desde muy chica. A verlo llegar del trabajo, tomar la guitarra, ponerse a cantar las canciones que a él le gustaban, ¿no? Valses, boleros, qué sé yo, las canciones de su época. Y mi hermano mayor también en algún punto agarró la guitarra y de hecho él cuando era adolescente formó una agrupación allá en Perú con la que recreaban temas de Sui Generis. Ajá. Y ahí empecé a conocer también un poco de la canción argentina. Claro, era música que llegaba tardíamente a nosotros, ¿no? En ese momento, pero aprendió mucho, a los chicos les gustaba y ahí empezamos a descubrir que a Charly García, a otros cantores argentinos de ese palo, digamos. Pero este encuentro mío con la canción de autor o con la trova cubana primero y después latinoamericana fue a través de la música de Silvio. Yo recuerdo, aparte, la canción con la que yo descubrí ese tipo de canto, que fue Ojalá. Se la escuché tocar a mi hermano, de hecho, y fue como una maravilla, era algo totalmente distinto a lo que yo había escuchado hasta ese momento, ¿no? Yo la música que yo escuchaba era la que se transmitía por el circuito comercial habitual, ¿no? Lo que se escuchaba por la radio, los discos que ponían mis hermanos. Entonces, esa nueva propuesta era algo totalmente diferente que me cautivó de inmediato, era como poesía que se cantaba, ¿no? Y bueno, empecé a averiguar quién era Silvio Rodríguez y tal y cual. Y justo en esa etapa estaba yo ingresando a la universidad. Y en la universidad, para mi suerte, había unos talleres de arte y había un grupo de canción latinoamericana. Entonces me inscribí, por supuesto, y ahí ya fue descubrir, bueno, la canción cubana, la canción argentina, la canción latinoamericana en general. Descubrí incluso la canción de autor peruana, que yo no conocía hasta ese momento. Y bueno, empezó como a girar la rueda. Y aquello que en un primer momento era un hobby, simplemente que yo desarrollaba paralelamente a mis estudios, empezó a cobrar cada vez más importancia hasta convertirse en algo ya vital para mí, hasta llegar al punto en que yo supe que lo que realmente quería hacer con mi vida era cantar, ¿no? Quería que mi camino, mi profesión fuese la música. Entonces, bueno, la otra carrera la terminé un poco por darle gusto a mis padres y porque ya estaba bastante avanzada, pero ya yo sabía dentro de mí que yo realmente me quería dedicar a cantar. ¿En qué te graduaste? Ciencias de la Comunicación. Bueno, alguna utilidad te habrá tenido. Totalmente. Realmente lo que estudié en esa carrera me sirve muchísimo ahora para esta. Vale decir que Miriam se acercó con la guitarra, así que en algún momentito va a cantar, más allá de los temas preciosos que estamos escuchando de Cortina. Miriam, ¿qué otros países pudiste conocer a partir de la música, acercarte? Sí. ¿Qué te gusta de esos viajes? He tenido la suerte de recorrer ya bastante. Ya el otro día justo estábamos sacando la cuenta, son 16 países ya los que he recorrido con mi canto. En algunos de ellos he estado más de una vez. Bueno, de hecho, Argentina ha sido mi segunda casa durante algún tiempo también. Es mi segunda casa. Ahora voy y vengo. Desde hace un tiempo ya los viajes se han hecho tan frecuentes que realmente no sé dónde vivo. Soy ciudadana del mundo. No soy de aquí ni soy de allá. Pero a mí me fascina viajar. Me encanta respirar otro aire, conocer otra gente, comer otras comidas, escuchar otros acentos. Me gusta mucho la diversidad. Entonces, cuando eso además se junta con el canto, que es lo otro, obviamente, que me fascina, es maravilloso, ¿no? Viajar para cantar ya es genial. Bueno, y se nota en tu música, porque se nota que tiene afluentes eclécticos, que tiene afluentes de distintos lugares. Has compartido micrófono con grandes artistas de la canción latinoamericana, de distintos pelajes, desde, no sé, escuchamos recién a Feliu, pero también, qué sé yo, Teresa Parodi, sí, otros grandes de la canción. Eso nutre, me imagino, también tu repertorio y tu forma de cantar. Imagino también que se habrá ido modificando en la medida que habrás ido conociendo a otros artistas de otros lugares, de otras tradiciones. Sí, bueno, de hecho, el haber podido primero conocer personalmente, que ya para mí es bastante, pero además haber podido en alguno de los casos compartir escenario o compartir, como en el caso de este disco con El Alma en Vilo, en donde está Créeme, que es un disco que tiene duetos con 6 cantores maravillosos, que son, bueno, de Cuba, Augusto Blanca, Vicente Feliu y ni más ni menos que Silvio Rodríguez, y de acá de Argentina, Alberto Rojo, Jorge Van der Mole y Teresa Parodi. Van der Mole, Teresa, son... Entonces, pero, claro, el camino me haya permitido hacer todo eso es como un sueño hecho realidad, ¿no? Todos ellos son referentes fundamentales para mi canto. Es que es como haber llegado a la Meca teniendo todavía un montón para recorrer, eso es... Claro, y además es como sentir el respaldo de ellos hacia mi trabajo, ¿no? Que ellos hayan querido compartir en estas ocasiones conmigo, ya sea cantando sobre el mismo escenario o grabando duetos de sus temas conmigo en este disco, es realmente sentir su respaldo hacia este camino que yo vengo recorriendo, ¿no? Entonces es algo realmente muy muy gratificante, muy que me hace muy feliz. A mí me parece que llegó el momento de que toques algo, Miriam. Bueno. Sí, porque además dentro de muy poquito vamos a poder ir a verla a Miriam, pero para que te entusiasmes un poco antes de ir a sacar las entradas, antes de llamar para reservar tu asiento ahí cerca de la primera fila, vamos a pedirle que nos entusiasme un poco con algo de música. Todo tuyo. Esto pertenece a la cantora colombiana Marta Gómez y se titula Canta. Que si algo quieres decir, dilo cantando. Y si algo quieres llorar, cántalo también. Que cuando cantas las penas se van revolviendo en el corazón. Y sin querer ya se van volviendo canción. Y cuando todo esté oscuro, velo pintando. Con el color que te va dictando la voz. Y si el canto no te ayuda, no más hazte el loco y ponte a llorar. Que solo llorando sana el alma. Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar. Que cuando cantas llora de todas formas el alma. Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar. Que cuando cantas llora de todas formas el alma. Cuando quieras llorar, te doy mi llanto. En mí traigo un país que sabe llorar. Y si a eso vamos sumando a todos los que sufren de soledad, entonces vamos llorando y a todo un mar. Y si se rompe tu voz, te doy mi canto. Y conmigo vienen dos que cantan también. Y si eso vamos sumando a todos los que vienen de par en par, mejor te regalo un mar de gente. Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar, que cuando cantas llora de todas formas el alma. Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar, que cuando cantas llora de todas formas el alma. Y es que siempre has llorado cuando has cantado con el alma. Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar. Cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar. Canta cuando hay que cantar. Miriam Quiñones, señores, increíble. Muchas gracias. Impresionante, qué voz que tenés. Muchas gracias. ¿Cómo te preparas para este viaje que nos contabas fuera del aire? ¿Vas a ir a Corea? Sí, estoy entusiasmadísima. Claro, quienes nos escuchan no pueden ver la sonrisa de oreja a oreja que tengo en este momento en mi rostro. ¿No saben la sonrisa que tiene mientras canta? Cómo canta con la cara también, ¿eh? Sí. Es impresionante. Y sí, estoy muy, muy contenta porque nos vamos el 30 de abril para un evento allá en Corea. Es el Festival de Jazz en Seúl 2016. Que es un evento en realidad de lo que ahora se denomina la World Music, ¿no? Música del mundo, que va a congregar a gente de muchos países. Y estoy entusiasmadísima, porque imagínense Corea. Yo he recorrido mucho, bueno, de Latinoamérica, un poco de Europa, pero nunca imaginé que iba a estar en Corea, un país tan, tan lejano, tan distinto. Pero bueno, está buenísimo, ¿no? Qué sorpresa me parará el estar por allá, el ofrecer mi canto a un público tan, tan diverso. Tan, qué sé yo, tan diferente a lo que estoy acostumbrada. Entonces estoy muy, muy expectante de lo que pase por allá. Además con el desafío de sostener la comunicación a partir de lo sonoro, porque ahí estás privada del mensaje, siendo tal que cual. Tu repertorio es un repertorio de contenido, es un repertorio de contenido y dulzura, pero de Así mucho es. Contenido. Es algo muy, muy, muy especial. Justo venía pensando también en estos días en eso que acabas de mencionar, ¿no? Para mí una parte fundamental de las canciones que interpreto es la letra, claro. Lo que dice la canción. Es de hecho lo más importante para mí en cada una de las canciones que elijo para ofrecer. Entonces, estar en un lugar en el que sé que probablemente la mayoría de la gente no entienda lo que estoy diciendo, es como, sí, lo voy a tener que sostener desde lo musical, aunque es muy curioso porque es verdad cuando dicen eso de que la música es un idioma universal, y a veces uno transmite mucho con las inflexiones de voz, con qué sé yo, como dices tú, ¿no? Con los gestos que hace al cantar, y aunque la persona no entiende exactamente qué está diciendo cada palabra de la canción, entiende como las sensaciones, ¿no? Eso se puede transmitir también. De hecho, el coreano que organiza este evento me conoció cantando en otro evento en Bilbao, en España, y me escuchó cantando en español. Claro. Y le gustó y me invitó a este festival que lo organiza, ¿no? Y me dijo que le gustaba, bueno, le gustaba la sonoridad de mi voz, le gustaba la dulzura de las canciones, cómo manejaba en ese momento también, me vio tocando la guitarra. Entonces, él no entendía nada de lo que acababa de escuchar, pero le gustó. Bueno, pero quizás sí lo entendía, quizás era como algo de piel. No, claro, de lo que sentía. Yo pienso eso, como que percibía por lo menos la intención de cada canción, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuántas músicas nos conmueven, no tenemos ni idea de lo que están diciendo. Yo que no entiendo una pepa de inglés, por ejemplo, y bueno, qué sé yo. Sin embargo, hay canciones de los Beatles o tanta música del mundo que nos llega, que nos entra en la sangre. A todos nos pasa, sí, tal cual, es eso. Y te traerás algo de Corea, tal vez, alguna música, algún ritmo. Seguro que sí. Algo para agregar a tu música que es tan bonita. ¿Cuándo te vamos a poder ver acá? O sea, de lo que nos queda antes de que salga el avión a Seúl, tenemos todavía chance de ir a verte. Sí, estoy preparando justo lo que va a ser ya el último recital de acá, de esta visita a Buenos Aires, que va a ser el viernes 15, el próximo viernes 15 de abril a las 9 de la noche, 21 horas, como dicen aquí, en Circe, en un local que se llama Circe, cuya dirección en este momento no recuerdo, pero si lo ponen en internet... Ahora le vamos a decir, si está en el Twitter de Amartya, está ahora mismo puesto ahí toda la información. Queda sobre Avenida Córdoba, pero no recuerdo bien el número. Ahora ya mismo vamos a repetir toda esa información para que puedas sacar tu entrada, para que te puedas poner ahí en la primera fila, cerquita, y participar igualmente las reservas las podés hacer en www.circe, las dos veces con C, circefabricadearte.com, www.circefabricadearte.com. La dirección es Córdoba 4335, esto es en Palermo, Córdoba 4335. Te acercás ahí directamente o circefabricadearte.com, circe las dos veces con C, y haces las reservas. Acordate, es el viernes 15 a las 21 horas y la vas a poder estar escuchando. Yo quiero que toque otra cosa, sí, perdón, pero a mí me encanta y si le parece, ella decide también. Claro que sí, por supuesto. Yo también iba a pedir, iba a decir, sí, estaba estamos acá con ganas de volver a escuchar, Miriam, todo tuyo. Les voy a ofrecer el tema que de hecho da título a este disco maravilloso con esos duetos. Ese es el tema que pertenece a Teresa Parodi y de hecho lo elegí porque me pasó con esta canción lo que yo llamo amor a primera oída, ¿no? Cuando la descubrí, supe que tenía que cantarla porque me siento absolutamente identificada con lo que dice la canción. Ya van a escuchar lo linda que es. Esto es Con el alma en vilo. Aunque parezca muy repetido, creo en la vida en todo sentido. Amo el profundo y bello destino de la pureza que no murió. Creo en el ángel de la poesía y en las canciones comprometidas que defendemos de la osadía de los que atontan a la razón. Amo a las flores por florecidas y los umbrales de la alegría y la paciencia bien entendida del corazón. No me detengo porque me apunten con titulares que me destruyen, y aunque parezco andar en las nubes, piso la tierra con decisión. Si es que me caigo de la azotea, siempre hay amigos que me remiendan las averías que acaso quedan con tanta cosa que uno perdió. Creo en la fuerza de la ternura y en las proezas de mis locuras. No me molesto si se me ríen de la ilusión. Ando con el alma en vilo, pero no padezco de otro mal mayor. Claro que me cuesta un poco convencerme a diario que así está mejor. Siento que aún puedo ser inocente, pese a la insidia de alguna gente, con otros muchos que por valientes han elegido siempre el amor. Mientras me dure la vida, creo que habré de andar con los mismos sueños, y aunque me quedan no pocos miedos, ni así me muevo de lo que soy. Busco mirarme en los parecidos y hombro con ellos sigo, amando el cielo que compartimos, créanmelo. Ando padezco de otro mal mayor. Claro que me cuesta un poco convencerme a diario que así está mejor. Claro que me cuesta un poco convencerme a diario que así está mejor. Qué grande, qué temas. Qué belleza. Muchas gracias. No, a vos, la verdad que es increíble. Con el alma en vilo, el tema de Teresa Parodi interpretado en tu voz es una belleza. Es casi una declaración de principios esa canción. Sí, qué grande Teresa y qué linda versión, hermosa versión. Muy, muy bonita versión. Muchas gracias. Pensé que ibas a preguntar algo, Santi, quedaste como ahí. No, porque me quedé consternado. Teresa Parodi es una de los artistas populares argentinos más que respeto. Fue nuestra ministra de Cultura, primer ministra de Cultura. Así inauguró es. Ahí, abrió... Un lujo de ministra, ¿eh? Abrió una puerta. Tremendo. Y siempre fue una mina muy comprometida desde sus orígenes hasta hoy, que nos tiene acostumbrados a estos poemas tan, tan hermosos. Pero la versión fue... Tremenda, aparte súper generosa, súper generosa, muy dispuesta ella cuando le propuse lo de hacer el tema dúo. Aparte ella me comentó que a esta canción ella le tiene muchísimo cariño y como que no la canta mucha gente. Entonces como que le emocionó saber que una cantora peruana estaba recreando su tema y bueno, cuando le propuse participar en el disco aceptó de inmediato con mucha, mucha disposición, mucha generosidad, la verdad, tremenda, Teresa, una grande. ¿Tuviste la oportunidad, Miriam? Ya sé que quizá no tiene nada que ver, pero ¿tuviste la oportunidad de conocer el Centro Cultural Kirchner o ya cuando viniste estaba...? Sí, sí. Ah. No, lo conocí, estuve, o sea, de espectadora de algún concierto por allí también. Ah. Sí, sí. No, es que yo vengo con mucha frecuencia a Argentina, o sea, hasta hace un par de años estaba viviendo en Argentina. Ajá. Y luego como que hemos empezado a viajar, he estado temporadas en Lima, después el año pasado estuvimos unos meses en Europa y así, pero sí, lo conocí. Igual, si bien está seguido por Argentina, si bien estuvo acá buen tiempo, ahora se nos va y se nos va lejos y después de ahí es muy probable que ahí consiga otros contratos y haga giras y siga viajando por Asia, por Europa, así que no te queda tanta chance de ir a verla acá, o sea, te la puedes escuchar ahora en Rebelde un cachito más o si no tenés que ir el viernes 15 a Circe a escucharla o te lo perdés, así que el viernes 15 a las 21 horas en Avenida Córdoba 4335, si no tenés que entrar a circefabricadearte.com.ar y si no nos llamás acá y te decimos a dónde es, o te metes en la página de Amartya, está toda la data también, o en el Twitter nuestro está todo puesto, pero es este viernes 15 a las 9 de la noche, es la última chance ya que tenés de escucharla, así que es o ahora en la radio lo subís bien fuerte para que escuchen los vecinos, para que se enamore la vecina de arriba, se le puedes dedicar las canciones hermosas que nos está cantando, o si no el viernes, no te queda más chance. ¿Nos queda tiempo de algo más? Quería decirte, Miriam, que tenemos que despedirnos, pero si tenés algo más para tocar, bienvenido sea y cerramos nos vamos este pequeño bloque más, precioso favor. Junto a vos. Por favor. Bueno, les hago un cachito de una versión muy peculiar que tengo de un tema del inmenso, gran y eterno Luis Alberto Spinetta, el Flaco Spinetta. Esa es una versión solo a cajón y voz, no hay cajón, pero toco el cuerpo de la guitarra, de Barro Tal Vez. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar.

Y Mercedes de Piedra Buena, no tengo mucha garganta, pero Santiago querís, Santiago añorado, espero que te guste. Y bueno, yo te llamo porque el polo educativo que entregaron acá en Piedra Buena está sin terminación de obra. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el empresario que tomó las obras? Porque debe ser como Lázaro Báez, que tanto joden con la corrupción de la plata acá y qué sé yo. Acá, ¿dónde está la plata de MAU? Que el presupuesto estaba para terminar esta obra, que al lado de la escuela que hizo Milagros Salas en Jujuy. Hola, sí, habla Amanda de Castelar y fue denunciado ahora por un fiscal Macri por lavado de dinero y por evasión fiscal. Así que bueno, no sé en qué va a quedar, pero por lo menos esa es la última que dieron en el programa de Víctor Hugo. Chao, gracias. Sí, compañero, con respecto a la boleta esta de luz que están llegando, por ejemplo, yo hago trámite para varios supermercados chinos porque trabajo así por mi cuenta. A uno de los supermercados acá en La Boca le vino que pagaban 1.800 y le vino 8.500 de luz. Ahora están, ¿te imaginas, cómo se llama? Teniendo de vuelta la nueva boleta que tiene que venir porque se les hace difícil al supermercado chico para pagar, especialmente en la zona de acá, de La Boca, Barraca, toda esa zona. La gente no compra caro, compra solo lo más barato. Los vídeos más baratos, niña. Hola, Rosy. Habla Susana de Olivos. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Vos, por tu forma de hablar y manejarte, me haces acordar mucho a mi hija. Por eso voy a disentir con el señor que te dice gotita de rocío. Para mí sos una gotita de miel. Te agradezco mucho todo lo que nos das a través de la radio, a vos y a tus compañeros, que son vos una gotita de miel y sos unos caramelos. Los quiero mucho. Gracias y hasta la victoria siempre, compañeros. Luchemos. Luchemos que todavía podemos. Gracias, gracias por todo. Chao. Sí, buen día, chicos. Rocío, Jorge, Milano. Bueno, mire, hoy estaba hablando en la esquina acá de Chiclán y Casero, en el puesto de diario con el diariero, y veo chiquito abajo en Clarín que dice, además, el PAMI, textual, el PAMI achica el listado de los remedios gratuitos. Son Sagar 160. Bueno, tendrán, dicen, un descuento de hasta el 80%. Bueno, variedad de remedios, pero esto es lo que no entiendo. Dicen que no está comprobado que beneficien a los pacientes. Bueno, compañero, mi nombre es Pedro. Mira, yo pagaba 95 pesos de luz y a mí me vino 893,59, una cosa. Es una barbaridad lo que vino. Bueno, quería decir eso nada más. Nos están dejando en pelota. Hasta luego, gracias. Ah, ¿qué tal, compañeros de Radio Rebelde? Bueno, un saludo para todos los compañeros de No Nos Queda Otra. Para mí los tarifazos tienen que ver con una decisión política, no tiene nada que ver con la actualización. Es una manera también de seguir generando desocupación y de que cierren las pymes. Así que bueno, me parece importante porque los subsidios eran parte del sueldo de todos los argentinos. Bueno, un abrazo, Chiche de Palermo, chao. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, vos también podés hacer lo mismo, obviamente, y si no, como siempre, al 15-33-84-08-53. Vio, usted convocó a la gente a que hablen de Santiago y siguen conmigo. No, pero la oyente de Piedra Buena que me cantó una chacara. Ah, Santiago, también. Una también. Ídola, sí, muchas sí, gracias. Genia total. Ya, hoy me voy a ir con una sonrisa de oreja a oreja desde acá hasta la noche, contento de que tuve también mi serenata. ¿Vio? Usted también tiene. Lo que pasa es que por ahí las oyentas son un poquito más tímidas, no lo sé. Bienvenidas sean. Ahora tenemos que hablar sobre el tema ley de medios, porque en el día de ayer en la Cámara de Diputados se ratificó uno de los DNU, de los tantos que llevó adelante el gobierno macrista. Así que para hablar de eso estamos en línea con Martín Sabatella. Buen día, Martín. Rocío Alterley te saluda. Bien, muy bien, Martín. Gracias por atendernos. ¿Qué fue lo que se decidió en el día de ayer en la Cámara de Diputados? Porque no está muy claro, Martín. No, a ver, los diputados de nuestro bloque han cuestionado la votación y están trabajando en ver cuáles son las medidas que van a adoptar. Es evidente que no quisieron que quede registrado la votación, no hicieron votación nominal, tratando de no quedar registrados los nombres, y eso también genera sospechas sobre cómo fue la votación. Pero digo, más allá de la formalidad, que no es menor, más allá de las denuncias, que no son menores, sobre cómo se votó, el objetivo del gobierno y del oficialismo en la Cámara es avanzar con la destrucción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Uh-huh. Es avanzar con destruir esa ley para pagarle los favores de campaña a Manieto y Clarín, para que Manieto y Clarín puedan tener grandes rentabilidades en el mundo de la comunicación, construyendo su hegemonía en ese mundo, y además también para que cumplan la tarea de hacerles el cerco mediático, la protección mediática que sus políticas antipopulares necesitan. Es para las dos cosas. Pero esto es parte del mismo plan que está en marcha desde el 10 de diciembre. Eso es trabajar para las corporaciones, porque es un gobierno, obviamente, que representa a las corporaciones. Es un gobierno de los más ricos del país, para los más ricos del país. Están los propios CEOs de sus empresas gobernando. No solamente acá. Si gana una licitación Shell y el ministro del área es un ex CEO de Shell. Claro. El señor secretario de Comercio tiene una cadena de supermercados en la zona sur del país, en la región sur. Los gerentes de aerolíneas son ex gerentes de LAN, o sea, de la competencia. Bueno, trabajan para eso, está clarísimo. Es un gobierno que ha puesto en marcha esto. Entonces, también necesitan protección mediática, y eso es lo que buscan para hacer el ajuste, la devaluación, la entrega de soberanía a los fondos buitres, para atacar el bolsillo de los trabajadores, y para hacer esa brutal transferencia de recursos de los sectores populares a los grupos concentrados económicos. Necesitan que esos medios también ayuden a construir la idea de la herencia y de una crisis que no existió, pero que justifique la crisis que ellos van a generar. Bueno, esto es lo que está sucediendo. Martín, ¿qué tal? Buenos días. Santiago Mordián te saluda, Revista Martia. Quería preguntarte, en primer término, ¿por qué pensás que se escondieron los diputados detrás del voto nominal? Es una ley profundamente democrática, es una ley construida con amplias mayorías en el Parlamento Nacional, es una ley que tiene una historia de 30 años de debate, reconocida nacional e internacionalmente, aprobada su constitucionalidad por la Corte, que establece los parámetros que todos los organismos internacionales generan, que tiene que ver con enfrentar la concentración mediática como garantía de libertad de expresión. O sea, es muy difícil destruir esa ley con la importancia que tiene. Entonces, seguramente muchos no querían que quede su nombre registrado, pero porque es una actitud profundamente lesiva para la libertad de expresión, para la democracia. Bueno, entonces es como como hacerle trampa a la historia, ¿no? Tirar la piedra y esconder la mano un poco. Bueno, puede ser, sí, es una buena imagen la que vos estás expresando, pero digo, me parece que estas son las preocupaciones. Pero me parece que es parte de ese mismo plan. O sea, es la derecha gobernando con el partido judicial que los protege cuando hay decretos ilegales o inconstitucionales como estos, y después entonces ir al Parlamento y aprobar esto con la complicidad también de otros sectores, el partido mediático, todo lo que está, lamentablemente, lo que está en marcha, y al mismo tiempo echar la culpa de todo lo que hacen ellos para atrás, como si no hubiera otro camino. Este es el único camino y lo tenemos que hacer porque los que estuvieron antes hicieron un desastre. Este es el argumento que construyen. Por eso tienen que atacar el legado, la historia, la memoria social positiva de nuestro gobierno. Por eso quieren atacar a Cristina, por eso el partido judicial con el desgaste de Cristina, y por eso persiguiéndola, inventando las cosas que inventan, porque saben que el kirchnerismo, el Frente para la Victoria liderado por Cristina, es la fuerza política que viene a cuestionar sus privilegios, y bueno, por lo tanto quieren atacar este proyecto este proyecto popular, porque le temen a su vigencia. Ellos estaban convencidos que el 10 de diciembre se terminaba el kirchnerismo, se terminaba Cristina. Nada de eso sucede, el kirchnerismo está más fuerte que nunca, el liderazgo de Cristina está más fuerte que nunca, es la líder más importante que tiene el movimiento popular de la Argentina, y entonces se arman estas cosas, como la citación al 13, bueno, que donde obviamente no va a estar Cristina sola, sino que el pueblo la va a acompañar, porque seguramente va a haber una gran movilización para acompañarla, que es una movilización que en realidad es una convocatoria de todos y de nadie, porque es todo el mundo, entonces estamos todos los sectores, pero también mucha gente espontánea, independiente, en las redes, porque no solamente los que estamos organizados en determinadas agrupaciones políticas que pertenecemos al mundo kirchnerista, estamos indignados por lo que está pasando, sino también muchos hombres y mujeres independientes o que no pertenecen a ninguna organización, pero que ven claramente que la democracia no puede permitir que esto suceda, ¿no? Sin lugar a dudas, de hecho el 13 todos nosotros, toda nuestra audiencia, ahí vamos a estar firmes, por supuesto. Martín, ¿qué camino nos queda ahora? Porque pareciera ser que todo se encamina a discutir una nueva ley de sí, bueno, en el Parlamento discutirá y nuestros diputados discutirán, pero bueno, seguramente marchan a la construcción de una nueva ley. Lo que pasa es que una cosa es que haya situaciones nuevas que hay que abordar, o sea, nuevas tecnologías, nuevas realidades. De hecho, nosotros dimos cuenta de eso cuando planteamos la ley de Argentina Digital, que tiene que ver con eso, con la convergencia, pero lo que es cierto es que ellos no están planteando hagamos una ley para adelante, mejor, que dé cuenta de las novedades, que dé cuenta del futuro, sino lo que están haciendo es retroceder y volver a la historia anterior, retroceder profundamente. Entonces, bueno, veremos el debate que se da en el Parlamento, pero no tengo ninguna duda que lo que quieren hacer es volver a poner la comunicación como un producto en una góndola en el mercado, que el mercado resuelva, todo lo contrario a lo que la ley estableció, que es que la ley es un derecho que el Estado, la comunicación es un derecho que el Estado tiene que garantizar, y por lo tanto necesita la intervención del Estado para regular el mercado para que esto se pueda garantizar, porque si no la voracidad de las empresas termina destruyendo la pluralidad de la palabra. Estamos hablando con el ex director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella. Martín, ¿qué opinión te merece lo que está sucediendo con Telesur, con la CNN y con todo lo que tiene que ver con correr del mapa las políticas de Estado con respecto a la comunicación que se han tenido durante el kirchnerismo? Perdón, se te cortó. Sí, te preguntaba sobre la CNN, sobre Telesur y sobre cambiar un poco la ideología que se reflejaba en los medios antes. Es parte de lo mismo. Obviamente ellos quieren tener el monopolio de la palabra y el discurso único, y por lo tanto salir de Telesur tiene que ver con eso. Tiene que ver con que ellos no quieren voces críticas, pero además ahí hay una perspectiva distinta también, nuevos paradigmas también de la integración regional, la valoración sobre nuestra América Morena, sobre los procesos de integración, es un cambio de paradigma general. Entonces, por un lado, salir de Telesur tiene que ver con que no haya voces críticas y que haya una hegemonía de la palabra y un único discurso, y por otro lado es una decisión política que tiene que ver también con cuál es la prioridad de vínculos en términos de política exterior, que obviamente ya no es más la integración regional desde la perspectiva de nuestra América del Sur, de nuestra América Morena, y de donde desde ahí juntos relacionarnos con el mundo, sino tiene que ver con otro marco de alianza más ligado a su perspectiva ideológica y a los vínculos que ellos imaginan, más orientados hacia el norte que hacia el sur. Martín, mañana se va a hacer una presentación internacional, o estaba prevista una presentación internacional sobre el tema de la ley de servicios de comunicación audiovisual. ¿Cómo puede impactar esto? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la audiencia que han pedido el CED, la Defensoría del Público, las universidades, que nosotros también habíamos solicitado, pero bueno, hoy estando fuera del AFCA no vamos a participar de esa audiencia, pero sí hay una cantidad de sectores que expresan lo mismo. Y bueno, y esperamos que la audiencia sea positiva, porque es cierto que hay un ataque a los derechos humanos, porque justamente desde nuestra perspectiva la comunicación es un derecho humano que el Estado tiene que garantizar, y si la convertís en un paquete de pochoclo que pones en una góndola de un supermercado, sí, claro, como cualquier producto del mercado, estás destruyendo ese derecho. Sí. Martín, por último, para no molestarte más y liberarte, desde lo humano, desde lo personal, como militante que sos de siempre, cuando ves compañeros con los que trabajaste codo a codo hoy votando en contra, obteniéndose o permitiendo, digamos, que se avasalle, ¿qué sentís? Por supuesto que eso duele, porque si hay gente que ha estado en el proyecto hasta un momento y después facilita o es cómplice de las políticas liberales de ajuste que estamos viviendo, es doloroso. Y además, si a vos te aplauden quienes no te votaron, es porque estás traicionando a quienes te votaron. Claro. Pero me parece que eso tiene que ver con la estrategia de la derecha en general, y que los sectores conservadores de todos lados, de adentro y de afuera, están queriendo construir, que es domesticar el sistema político, que es volver a poner el sistema político en una situación pre-kirchnerista, que es volver a sentar la política en la mesa que el poder le sirve y que el establishment establece, donde le dicen a la política qué pueden discutir, qué no, qué pueden cuestionar, qué no, hasta dónde pueden ir, hasta dónde no. Es esa normalidad que ellos consideran, que es donde la política está subordinada a los poderes económicos y como que hay una suerte de statu quo incuestionable. Bueno, ellos quieren retroceder a una situación pre-kirchnerista y hacer eso, sentar a la política en esa mesa. Esa es la mesa que partió Néstor Kirchner cuando liberó la política de las corporaciones y la volvió a poner como una herramienta de transformación al servicio del pueblo. Entonces, no solamente son actitudes coyunturales, puntuales de algunos grupos que hacen, sino que me parece que es parte también de una estrategia más general de que la política ya no juegue más los partidos de verdad, que son los que jugó estos 12 años. Los partidos de verdad está discutiendo, sino que la política vuelva al estado, insisto, ese pre-kirchnerista donde a lo sumo se juegan amistoso o casado contra soltero. Pero las decisiones importantes se tomarán en las oficinas de los CEOs. Pero por eso digo, no, los partidos de verdad, donde la política juega de verdad, se jugó estos 12 años. Y ellos quieren que eso no pase nunca más. A lo sumo, si se juega algo, se juegan amistosos o soltero contra casado, pero no el partido de verdad. Sin duda, Martín. Te agradecemos muchísimo la nota y esperamos encontrarte entonces el 13 de abril. Seguramente va a ser difícil porque vamos a estar todos y vamos a ser muchos. Ojalá no te veamos porque seamos demasiados. Claro. Dale, hagamos así. No. Ojalá sea así. Un abrazo grande, Martín. Hasta luego. Hablábamos con el ex director de la AFCA, Martín Sabatella. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Estudio Jurídico Contable Sbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.coop. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Y 55 de la mañana, ya estamos así muy muy muy muy cerca de ADN Nacional y Popular, así que no podemos decir mucho más. Ya está todo el equipo ahí del otro lado del vidrio listo para entrar. Pero quiero saludar a quienes se comunicaron en el 15 33 84 08 53. Felicitaciones, Miriam Quiñones, impresionante, dice Norma. Gracias y manda besos, y la verdad que un honor lo que tuvimos acá al aire. Gente, si no lo escucharon, por favor lo buscan a la tarde en amartia.com.ar, porque que Miriam es imperdible. En el Twitter de Revista Martia, arroba Revista Martia, también hubo mensajes. Bueno, en primer lugar, Beto Medis, que nos ayudaba con la producción ahí reclamándole a los entrevistados que los estamos llamando. Antonio Sbaglia, que dice, ¿qué autoridad tienen Macri, Lo Pérfido, Angelici, Abruz, miembro y más funcionarios y adherentes al gobierno nacional para hablar de transparencia? Con Del Cel a la cabeza parece ser que todo Panamá es del PRO y Cambiemos. Honestidad, muchachos, honestidad, reclama. También Javier Olmedo se comunica, dice, empresas offshore, procesos por contrabando, escuchas, evasión impositiva, administración fraudulenta, ejemplo de presidente o ejemplo de presidiario, se pregunta. Aquí Matilde de Belgrano nos manda la convocatoria para el 13 de abril, dice que el 12 va a haber una vigilia, esto tiene que ver con lo que comentaba Martín Sabatella, con la convocatoria para estar ahí en Comodoro Pi. Y vale aclarar que el Nuevo Encuentro también está llamando a que se manifiesten en los tribunales que tengan cerca, porque Comodoro Pi, bueno, es en la ciudad de Buenos Aires, pero pueden ir a donde puedan a reclamar. A la sede del Poder Judicial de cada rincón del país, ahí vamos, y vamos a gritar que si declara Cristina, declaramos todos. ¿Qué más? Beto Medis también, mientras estábamos con Miriam Quiñones, nos mandó un mensajito, dice, canta bárbaro la trasandina sudamericana y latinoamericana, y es verdad, canta bárbaro, por eso la vamos a ir a ver. Marga nos preguntaba sobre Facundo Cernadas. Yo estuve tratando de encontrar un poco de información sobre eso, y lo que le puedo decir es que Segundo Cernadas, que es actor y que es el ahijado de Patricia Bullrich, tiene un cargo en la ANSES. Ella preguntaba si tenía algo que ver con Patricia Bullrich, bueno, sí, y salió Segundo Cernadas a decir que su madrina no sabía nada de esta situación, que se enteró por los medios de que le habían dado este cargo. Lo estoy diciendo de palabras de él, no significa que le crea. Y bueno, dice que hace mucho que le interesa la política, que se presentó al concurso, que se instruyó yo al respecto, así que el cargo que tiene, porque Marga preguntaba sobre eso, es titular de una unidad de atención integral de justamente el ANSES. Bueno, qué suerte eso tuvo, nos alegramos mucho en estos momentos tan difíciles de conseguir laburo, nos alegramos. Nos alegramos totalmente. Pietro Alegría también nos escribía en relación a la nota de ayer también del Chino Navarro, felicitando, agradeciendo. También nos escriben diciendo, es un lujo Sabatella, y agradeciendo que lo hayamos tenido al aire. Efectivamente, así es, otro mérito de nuestra producción. Juan Carlos también, que Juan Cinguita nos manda un mensajito, dice, los banco, así que le mandamos un abrazo grande. Nosotros también lo bancamos desde acá. La buena noticia del día en los últimos minutitos que nos quedan de No Nos Queda Otra: Francia sancionó una ley que penaliza a los clientes de la prostitución. Esto es muy importante, es el quinto país que lo hace allí en Europa. Los otros son Suiza, Noruega, Islandia y el Reino Unido. Alemania también tiene una ley, pero es muy diferente. En el caso de Francia tiene que ver con la gente que consume, está dicho de una manera muy horrible, pero que consume la prostitución, tiene penas altas, tiene multas en euros, obviamente, porque Francia, y vale acotar que hay entre 30.000 y 40.000 mujeres que están en la prostitución en Francia. No son todas francesas, en general son mujeres que vienen de afuera a, entre muchas comillas, trabajar en Francia. Y lo digo entre un millón de comillas porque en el caso de la ley de Alemania lo que hacen es sancionar solo a los clientes de la prostitución que tiene que ver con la trata. Es decir, en Alemania cuando quisieron sancionar esta ley lo que sucedió fue que hubo organizaciones de prostitutas que se reunían para reclamar que la ley no saliera porque ellas trabajaban de eso. Como sucede acá mismo con AMAR, la asociación de meretrices, claro, que es parte de la CTA. Y tenemos un informe muy interesante acerca justamente de esto en amartia.com.ar, lo pueden encontrar. Tiene que ver con quiénes están a favor y quiénes están en contra de la prostitución. Obviamente que todos están en contra de la trata, pero habla justamente de las mujeres que lo tienen como medio de vida. Y ya saliendo del aire, pasándole la batuta a Javier Vicente, que seguramente después desarrollará, te contamos que en los últimos minutos imputaron a Mauricio Macri por su participación en la sociedad offshore. Esto tiene que ver, está vinculado al tema de los Panama Papers. Así que, bueno, trajo cola, tendrá que dar más explicaciones que fue mi papá, ¿no? Esperemos. 13 en punto, nos tenemos que ir. Esto fue No Nos Queda Otra. Santiago Moradian estuvo conmigo en el aire. Pablo Diz en la producción, al igual que toda la gente de Revista Martia. Mavi. Encinar.